Muy bienvenidos, amables oyentes, a su programa Diálogo Bíblico. Estamos nuevamente con ustedes junto al pastor Horacio Rodríguez, que les habla Raúl Medina. Les saludo con un gran abrazo, deseando que Dios le bendiga. Queremos quizás agradecer a Dios en este día porque Él nos ha permitido estar en el aire por tanto tiempo. Y seguimos conversando día a día con ustedes las lindas cosas que el Señor nos entrega por medio de su palabra. Y esta forma, me decía una persona, me gusta mucho cuando se analizan libros puntualmente, porque se centra quizás en el concepto del que escribe el libro. En el caso de los proverbios, ¿cuántas lecciones aparecen? ¿Cuántos dichos proverbiales, no es cierto?, nos ayudan. Y ahora el sabio, en el capítulo 16, enfoca esta situación de la soberanía de Dios. Y quizás nos vamos a encontrar con un texto un poquito complicado, porque uno tiene que analizar el contexto, no solamente de lo que quiso decir el sabio, sino en el contexto general de la Biblia, porque así se analiza la palabra de Dios. ¿Qué dice Proverbios 16:1? Proverbios 16:1 dice: Del hombre son las disposiciones del corazón, mas de Jehová es la respuesta de la lengua. Aquí se presenta este concepto de que muchas veces nosotros queremos ser lo contrario, queremos ser la respuesta y dejar a Dios la disposición. Nosotros tenemos el deseo de hacer algo, pero qué bueno es cuando primero se lo presentamos a Jehová, al Señor, a Jesús, para que Él realmente nos dé la salida. Y este texto debe entenderse en ese concepto del hombre. En realidad son las disposiciones del corazón. Yo quiero hacer algo, yo quiero lograrlo, quiero ir hacia allá. Estoy recordando el caso de Balaán, es un ejemplo claro de este proverbio. Este era un profeta que tenía algunas características, no de profeta. Yo siempre pensaba, ¿por qué era profeta? Por misericordia de Dios, como somos todos los que tenemos algo que ver con Dios. Lo llamó, él fue un profeta, ayudó a dirigir al entorno que él le había dado, pero un día se desvió justamente quizá por la codicia y comenzó a maldecir a Israel, tú recuerdas, pero Dios le dijo, mira, no vayas en primer lugar. No pudo maldecirlo. No pudo, entonces, ahora, él quería, ¿qué quería? No quería maldecir al pueblo, pero sí quería la riqueza que le estaban dando. Entonces trató de todas maneras de hacer lo que él se había propuesto en su corazón, y al final Dios le dice, bueno, anda, pero di lo que yo te digo. O sea, yo veo una fase de misericordia de Dios que va mucho más allá de lo que uno quizás piensa, porque Dios podría haberlo eliminado y haber quitado todo ese problema, y que fue desastroso después para Israel los consejos que él mismo dio, a pesar de que Dios le dijo, no lo hagas. Entonces, el texto se puede entender así, que quizás somos como Balaam, queremos por algún motivo codicioso, ¿no es cierto?, hacer, pero metemos a Dios y le pedimos que nos ayude, pero la verdad es que estamos haciendo lo que nosotros queremos ahora, hacer. Ahora, fíjate, el problema nuestro radica en el orgullo, en la vanidad, en todas esas cosas. Recuerda que Balaam recibió dignatarios, el rey mandó dignatarios a conversar con él, no era cualquier persona la que fue. ¿Te imaginas que un ministro de Estado llegara a tu casa, golpeara la puerta y te viene a pedir ayuda, entre comillas? Y esa ayuda significa que tú tienes que transgredir la ley de Dios, tú tienes que darle la espalda a Dios. Pero fíjate, delante tienes un ministro, te han honrado, llega una comitiva a lo mejor con una escolta policial, qué sé yo, y se detienen en tu casa, toda la gente mirando qué es lo que sucede, ven el ministro ese que aparece ahí, y tú estás ahora que tienes el compromiso de ayudar, entre comillas, a lo que te están pidiendo. Entonces, o le das la espalda a Dios, o le das la espalda a quienes te lo están pidiendo, te están pidiendo algo que no corresponde. Bueno, ahí en Proverbios 20:24 quizás se enfoca a esta misma situación, diciendo que de Jehová son los pasos del hombre. ¿Cómo pues entenderá el hombre su camino? Sí, está diciendo, quizás uno puede entender este texto un poquito equivocado, pero nos está diciendo que Dios es soberano, Dios sobre todas las cosas, pero nos ha dejado el libre albedrío, nos ha dejado la capacidad y la libertad humana de decidir sobre las cosas. pero nos orienta, nos dirige para que tomemos en realidad el mejor camino y no nos equivoquemos en los pasos que damos. Bueno, tenemos que reconocer que nosotros nos preparamos, hacemos planes, pero la última palabra pertenece a Dios. Mira, hay un dicho popular que dice, el hombre propone y Dios dispone. Pero Dios dispone. Creo que es muy sabio eso. Yo encontré acá en el último versículo del capítulo 21, dice, el caballo se alista para el día de la batalla. Uno tiene que entender en el entorno del sabio que está escribiendo que el caballo era uno de los elementos que más permanecía vivo, es decirlo así, para enfrentar una guerra. Quien tenía en su ejército caballos tenía grandes posibilidades de ganar. Pero ¿qué es lo que dice el sabio? El caballo se alista para el día de la batalla, mas Jehová es el que da la victoria. Y de hecho, muchos pasajes de la Biblia encontramos en que el pueblo de Dios que salió a guerrear prácticamente no tuvo que hacer nada para ser vencedor. Dios daba las batallas. Y es en ese contexto es que yo puedo tener, en este sentido figurado, caballos, plata, dinero, salud, todo lo que quiero, pero en realidad la gloria, la honra y quien va a dar la victoria final es Jehová, porque Él es soberano sobre todo. Fíjate lo que dice Proverbios capítulo 16, el verso 5 en adelante. Abominaciones a Jehová todo altivo de corazón, ciertamente no quedará impune. Con misericordia y verdad se corrige el pecado, y con el temor de Jehová los hombres se apartan del mal. Cuando los caminos del hombre son agradables a Jehová, ama a sus enemigos, hace estar en paz con él. Interesante. Fíjate, con misericordia y verdad se corrige el pecado, y con el temor de Jehová los hombres se apartan del mal. Bueno, precisamente lo que quiere decir, o sea, eso es lo que el Señor desea, que nosotros nos separemos del mal. No olvidemos que tenemos la tendencia al pecado. Ahora el Proverbio 16:9 también añade algunos otros conceptos. El corazón del hombre piensa su camino, mas Jehová endereza sus pasos. Interesante, ¿eh? Sí, es. Lo está diciendo de diferentes maneras, enfocados de diferente manera, pero el fin es el mismo, que Dios es el soberano, que Dios puede dar la salida, que Dios puede dar hacer caminos donde no existen caminos, con tal de que estas veredas sean derechas. Y fíjate lo que continúe diciendo Proverbios 16, 18 y 19. Antes del quebrantamiento es la soberbia, y antes de la caída la altivez de espíritu. Mejor es humillar el espíritu con los humildes que repartir despojos con los soberbios. Bueno, hay un texto, nosotros queremos quizás invitarlo para que lo vamos a analizar quizás un poquito en el resumen. Pero el versículo 16:4 a veces ha creado un poquito de dificultad, lo digo rápidamente. Todas las obras, todas las cosas ha hecho Jehová para sí mismo, y aún el impío para el día malo. ¿Será que Dios creó a los impíos o los tiene solamente para castigarlos? Es un tema que lo vamos a analizar más adelante en detalle. Gracias por su atención en este día, que el Señor los bendiga y los acompañe. Bendiciones. Al procurar comprender por qué ocurren las cosas, de qué modo la realidad de la gran controversia nos ayuda a avanzar en medio de algunos problemas difíciles con respecto a cómo ocurren las cosas que nos suceden, piénselo. Que el Señor le bendiga, será hasta mañana.